2011 señala que este tipo de detenciones no son legales. Así que no se te olvide, tú también tienes derechos. Porque los jóvenes somos vida. Y no queremos que nuestra realidad esté militarizada. Por más educación y menos guerras. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. A continuación usted escuchará el programa Tintos y Tintas. Recuerde que lo que aquí se expresa es el resultado de un equipo creativo que busca hacerlo reír y pensar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Todos los lugares, personas y referencias históricas aquí señalados son responsabilidad de cada personaje. Ante todo, no olvide que esto es ficción, aunque lamentablemente la realidad cada vez se parezca más a las opiniones y énfasis aquí expresados. Que comience la información, perdón, la desinformación noticiosa de Tintos y Tintas. Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo. Bienvenidos a Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo. Les habla Alan Brito Delgado, el locutor favorito de las y los colombianos. Hoy tendremos un programa muy excitante, muy incitante, ya que estamos en el mes del amor y la amistad. Este programa se viste con su mejor traje para rendirle un honor al amor, ese sentimiento maravilloso que pocos conocen. Hoy, como es habitual, nos acompaña el doctor Aristóbulo Carranza. Doctor, un placer saludarlo. Muchas gracias, Alan, por su saludo. Pero déjeme decirle que este programa cada vez está peor. Pensando para la plebe, un programucho de quinta. ¿Qué es eso de estar hablando del amor? Solo falta que empecemos a ventilar nuestras intimidades, por Dios. Tranquilo, doctor. Estos temas hay que hablarlos y son muy importantes. ¿No cree usted que un pueblo feliz es un pueblo menos rebelde? Pero bueno, le corto la palabra para darle la bienvenida a una mujer que no le da miedo hablar de la intimidad. Ella es la psicóloga y sexóloga Labia Doc Santos. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Usted cada día más hermosa. Bom dia a todos os subentes e um verso para o guapo Dr. Aristóbulo, que aunque não lhe guste falar de sua intimidade, de seguro também la tiene. Bueno, é um gusto estar aqui com vocês. Dr. Aristóbulo, por favor no se sonroje. Esperemos que Doña Conchita no esté escuchando en estos momentos. Pero si es así, no se preocupe, la doctora es así con todos los hombres, hasta con los más feos. Oiga, Alan, haga el favor y me respeta. Además, ¿cuál sonrojarme ni qué nada? Si lo que tengo es un malestar profundo y una pena morar por la corrupción de las almas de nuestro pueblo. Yo creo que con tanto pecado y con tanto gusto que le encuentran al sexo, ni la novena en el 20 de julio ni la subida de rodillas a Monserrate salva estas mentes corrompidas, corruptoras. Tampoco exageremos, doctor. Me informan que algunos oyentes empiezan a llamar con insistencia. Escuchémoslos. Oscar, Camila y don Carlos, ¿cómo están? Gracias, don Alambrito, por dejarnos participar en su programa. Y déjeme felicitarlo por esa voz tan sexy que tiene. Oscar, ¿de dónde nos llama? Desde Villa Libre. Y déjeme decirle que severo estar en este programa. Finalmente, saludamos a don Carlos, creo el mayor de nuestros oyentes. Pues si estar llegando al quinto piso es estar cucho, pues entonces sí. Pero déjeme decirle que eso sí harta vitalidad sí tengo. Bueno, entremos en materia. Me gustaría preguntarles qué opinan. Se dice que hoy en día la gente solo piensa en sexo, que el amor es una ficción o un recuerdo del pasado. ¿Creen ustedes que es así? Discúlpeme interrumpirlo, don Alan, pero aquí hay que arrancar con una pregunta contundente y es, ¿amor o sexo? ¿Pero qué le pasa a esta señora? ¿Qué son esas preguntas? Ni piense que le voy a contestar semejante cosa. Eso es una grosería para mis castos oídos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Este programa se está acabando. A mí me va a dar algo. ¿No será, doctor, que a vos sea lo único que se le podría parar ese corazón? Doctor, si ese es el problema, usted no se preocupe. Yo le tengo unas pastillitas buenísimas para eso. Don Carlos, parece que vos lleva una vida sexual activa. Pregunto, ¿sexo o amor? Pues doctora, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Pues yo amor sí siento por mi señora, pero es que las ganas no las controla nadie. Por eso más rico cul*** que amar, sino que lo diga el otro oyente, el muchacho Oscar. Pues, la verdad esto es algo difícil para mí, porque yo sí creo que uno puede tener sexo con amor. Creo que estas dos cosas van unidas. Yo sí tengo novia y creo que es una mezcla de las dos. Es algo bonito. ¡Ay, no! ¡Qué pereza! Me siento en el club de los enamorados. Yo lo único que quiero preguntar es por qué nos ponen a escoger entre una cosa y la otra. Además, habría que discutir qué es lo que estamos entendiendo por amor y por sexo. Y don Carlos, ¿qué es esa cosa de andar diciendo que las ganas no se pueden aguantar? Con ese discurso, más de uno se ha salvado de un lío jurídico. ¿Pero qué es esto, por Dios? ¿Qué es esta conversación? ¿Una niñita hablando con tanta rabia, por Dios? Es que ya no hay futuro. Si estos son el futuro, mejor apague y vámonos. El muchacho ese nos resultó un enamorado perdido, y el otro un viejo portándose como un jovenzuelo, y la muchachita casi un marimacho por la forma en que se expresa. ¡Por Dios! Bueno, si aquí no va a haber respeto, pues yo voy colgando. ¿Cómo así que por la forma en que hablo, pregunto, usted me viene a decir que no parezco una mujer? Este tipo nos tiene fregadas. El problema aquí es que las mujeres hemos cambiado. En cambio, ustedes, los hombres, siguen pensando como hace 1000 años. Señorita Camila, yo creo que usted tiene un problema de autoestima o algo así. Debería aprovechar esa casita con la doctora. Además, que es cierto, los hombres no podemos aguantar el impulso sexual. No podemos. ¡Ey! ¡Ey! Aquí ya el ambiente está como muy heavy. Está pesado. Es que eso de hablar de sexo como que no aguanta. Allá cada quien con sus propios videos. Quisiera proponerles que cada uno hiciera memoria, que buscaran sus recuerdos, que sintieran nuevamente. Amor y sexo son emociones. Pero claro, la pregunta es que buscamos a la hora de amar. Un amante, un marido, una esposa. Acorden además que la sexualidad es mucho más que acostarse con alguien. Y eso debemos explorarlo. En mi país la cosa es menos puritana, pero me he dado cuenta que aquí la gente tiene mucho miedo de sentir, de explorar nuevas cosas. Uy, doctora, se puso denso esto. ¿Qué sexualidad? ¿Qué sexo? ¿Qué amor? No. Está muy aburrida esta vaina. Yo pensé que por un día este programa se iba a desordenar un poquito. Para hablar de esos truquitos, para aguantar más, para ser todo un seductor, cosas prácticas. Es que tanta carreta, ¿eso para qué? ¡Uy, don Carlos! Por tipos como ustedes, que jóvenes como yo andan fregados. Es que el peso del machismo nos tiene en la olla. Miren, ustedes no saben la cantidad de burlas que yo recibo por sentir de esta forma. ¿Y qué? Si a mí me gusta explorar, sí, pero con mi novia. Yo mientras estoy en una relación, no tengo ojos para nadie más. Bueno, este será el único, pero además no olvidemos que con esos cuenticos de la fidelidad es que a las mujeres nos tienen Nos encerraron en la casa con el cuento de que somos las reinas del hogar, y pa' más piedra nos dijeron que sentir placer era cosa de malas mujeres. No, es que a mí ese cuentico del amor donde yo soy tuya y tú eres tuyo no me convence. O todos en la cama o todos en el suelo. Uy, no, esta gente sí que es complicada. Sexo es una cosa, amor es otra. Eso ya se sabe desde hace tiempos. Pero yo creo que es bueno que sigamos sintiendo. A ver por qué no cerramos los ojos, calmémonos. Esas energías las podemos gastar en otras actividades. Oiga, señorita, abra los ojos y mire qué es lo que hace con esas manos traviesas mientras habla de esa forma. Por Dios, ¿cuál estilo, cuál altura, Alan? Soldados, en vez de estar no hablando de hablar de esto, del tratado de libre, Bueno, parece que otra vez quedé como el famoso filósofo Platón. ¿O era Aristóteles? No, era Sócrates. Bueno, la cosa es que solo sé que nada sé, y así quedé en este programa. No supe si hoy hablamos de amor o de sexo. Al parecer, hablar de estos temas no es nada fácil. Y menos cuando los invitados son tan diferentes. Al menos mantuvimos el estilo. Quien les habla, su locutor favorito, y ustedes, mis amados oyentes. Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo.

Es súper lindo, súper tierno y además es un papacito. Pues tampoco. Sí es lindo, pero no tanto como para levantárselo. Ay, ya dejé la envidia, no sea así. Además, yo sí pienso ir a la fiesta. ¿No viste cómo me miraba? ¿No viste ese cruce de miradas? Para mí, esa invitación era personal. Ay, no pues, la que se enamoró. ¿Qué te diremos? ¿Julieta? Reaccione, Juanita. Ese man está en 11 y ya va a salir. ¿Y quién sabe cuánta gente irá a esa fiesta? Primero que todo, ese hombre me mata. Y sí, estoy enamorada. ¿Y qué? Por otro lado, mucho mejor que va a ir mucha gente. Ustedes no se imaginan la mano de papacitos que irán. Yo voy a aprovechar y a conocer todos los que pueda. ¿Cómo así? Decídase. ¿Está o no enamorada de Camilo? No lo sé. Además, si estoy o no enamorada, yo sé que si me acerco a él, pues podré al menos darle un besito. ¿Y por qué no pensar en ser novios? ¿Usted piensa ser novia de él con un beso? Pues sí, ¿qué tiene de malo? Un beso lo dice todo. Allá usted. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juanita, qué sorpresa, pensé que no vendrías. Pero ¿cómo te iba a fallar? Si eres lo más lindo y no podría hacerte este desplante. Qué linda, tú como siempre tan especial. Oye, ¿te parece si bailamos? Dale, dale, de una. Mientras esta joven bailaba con su príncipe azul, sus amigas la miraban con envidia y recelo. No aceptaban que Juanita fuera la chica privilegiada de ser la próxima novia de Camilo, el joven más apuesto del salón. Mientras tanto, Juanita estaba logrando su objetivo principal, darle un beso a Camilo. Camilo, es que después de ese beso que nos dimos, siento muchas, muchas cosas bonitas por ti. Y la verdad, quiero decirte que estoy enamorada de ti. Tú me gustas mucho. Mira, Juanita, la verdad, sí, el beso fue muy lindo, pero tú... Tú no eres la persona que yo quiero. Sí, sentí cosas con ese beso que nos dimos, pero... Perdóname, yo no te quiero, yo quiero a otra niña, no eres tú, lo siento. Después de esta terrible noticia para Juanita, ella no tuvo más remedio que ir llorando donde estaban sus amigas. Ellas, como buenas amigas que son a pesar de todo, la recibieron y trataron de aconsejarla. Juanita, sin entender qué había pasado en ese momento mágico, seguía llorando a moco tendido. No puede ser, todo lo que hice por él. Pasamos toda la noche juntos, me besó, me ilusionó y me decepcionó en una sola noche. No lo puedo creer. Pero yo lo amaba, me rompió el corazón. Es el amor de mi vida. ¿Pero cómo dices eso, Juanis? ¿Cómo puedes amar a una persona en tan solo una noche? O sea, ¿te enamoraste y te despechaste en menos de nada? De eso no se trata el amor. Claro que sí, yo lo besé con mucho amor, pero él solo jugó conmigo. Ay, ya, amiga, no más. Deja la pendejada, solo fue un tipo que listo, sí, te besó y ya. Pero él no es ni será el amor de tu vida. Ay, vendrán muchos hombres, además eso no fue amor, ni siquiera sabes qué es amor. Te falta muchísimo para saberlo. Ay, ya, deja de llorar y vámonos para la casa. Efectivamente, Laura, amiga de Juanita, tenía en gran parte la razón. Aún no sabemos qué es el amor, por más adultos que seamos.

Ay, vea ya, Gloria. Deje la vaina, ¿sí? Ya, hasta aquí llegamos. Sí, no funcionaron las cosas. Pues como ustedes, yo, todo lo quiere hacer usted. Nunca me escucha, nunca me tiene en cuenta en sus decisiones. Entonces esto no sirve para nada, yo ya me cansé también. Ay, sí, pero es que usted nunca se preocupaba porque las cosas estuvieran bien. Por consentirme, siempre uno llegaba a la oficina. Que no me preocupe, yo me la pasaba mamando gallo en el trabajo, no señor. Ay, no, es que era doble empleo. No le echando chisme ahí en la oficina, no haciendo chisme. Más. Ay, yo no le digo nada por andar tomando con sus amiguitos. ¿Cuándo? Mira a ver cuánta plata tiene en la billetera, no tiene ni un peso. A tomarse una cervecita con los amigos. Nah, una, pues, pero una cervecita. Sí. Y, bueno, y lo peor pues de todo es que el señor es el intelectual, porque se graduó de yo no sé qué universidad, pero no le sirvió para nada. No, pues yo no tengo la culpa que a mí sí me hayan dado mejor universidad que a usted. Ja. Por eso fue que mi mamá me dijo que no me casara con usted, porque siempre con ese ego de se cree estrato 100. No, pues ¿qué hago si lo soy? Ah, sí. Antes usted. Y entonces, ¿por qué se metió conmigo? Con una usted pobre proletaria? Bruto que es un. Yo también tengo mi carrera y no se la vengo acá a restregar. Yo no sé mañana quién va a estar aquí. Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad. Detrás del espejo. Los que hoy hicieron posible que vieras tu reflejo. Karen Aroca, Diana Ravelo, José Orjuela, Laura Medina, David Gallego, Juan Manuel Arbeláez, Jairo Rocha, Juan Jaramillo, Laura Huaté, Santiago Flores, Amanda Orjuela, Lina Ferreira, Ingrid González y Yuli Guerrero. Emisora escolar Acción Sonora. Dirección, Carolina Castellanos. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos.